Hey, mami, ¿eso que quieres tú? Quiero que sea para mí. Dame tu bomba, así de onda. Dame tu bombachita, dame, dame la mami. Decime de qué color es eso que tapa poco y queda tan bien. Me gusta roja, me gusta blanca, me gusta rosadita, también naranja. Me gusta cuando te la pones, no te hagas la difícil, vos ya sabes. La bomba, ah, ah, ah, cha, cha, cha, cha, cha. Bomba, ah, ah, ah. Y armas un bardo, y armas un bardo. Cuando te pones esa de leopardo, ponte a menear, ponte a menear. Si está todo piola, sácatela. La bomba, ah, ah, ah, cha, cha, cha, cha, cha. Bomba, ah, ah, ah, cha, cha, cha, cha, cha. Eso que tapa poco y queda tan bien. Me gusta roja, me gusta blanca, me gusta rosadita, también naranja. Me gusta cuando te la pones, no te hagas la difícil, vos ya sabes. La bomba, ah, ah, ah, cha, cha, cha, cha, cha. Bomba, ah, ah, ah, cha, cha, cha, cha, cha. Y armas un bardo, llamas un bardo. Cuando te pones esa de leopardo, ponte a menear, ponte a menear. Si está todo viola, sacártela. La bomba, ja, ja, ja, cha, cha, cha, cha, cha. Bomba, ja, ja, ja, cha, cha, cha, cha, cha. Bomba, ja, ja, ja, cha, cha, cha, cha.